Esta es la radio que está en todas partes, donde las demás no llegan. Incasat FM. Todo el Perú responde. Incasat Radio Turbo Poder. Abrir respuesta contundente. Incasat, mi radio turbo poder. yo ya maduré. Si me amaras otra vez, te aseguro que no perderás el tiempo. Aquí te esperaré. Llámame, solo quiero escuchar tu dulce voz. Guardaremos el secreto tú y yo. Trataré de mejorar lo que fui antes, lo que fui antes. Llámame, yo te juro que no alcanzaría el tiempo para amarte y así poder demostrar que lo que te estoy diciendo es todo cierto, es lo que siento. Norte, centro, sur y oriente están conectados con Incasar, la radio de los nuevos triunfadores. Y esa manitos, arriba. Buenas noches, Lima. A la vez quiere los salones. Disfrutamos ese concierto, Ina. Y todo el mundo. Thank you. quedarme aquí, echar a andar, romperlo todo y empezar. Adiós, te digo adiós, y sin volver la vista atrás, me iré despacio en la mañana, con la vida destrozada y ahora otro ocupa mi lugar. Ayer te tuve entre mis manos y ahora eres de mi hermano y por eso es difícil olvidar y quiero huir, quiero llorar, quedarme aquí, echar a andar, romperlo todo y empezar. La radio que está en todas partes, donde las demás no llegan. Incasat FM.